Doctor Fernando Ramírez, candidato a la alcaldía por el partido Cambio Radical. Se inscribe usted, aspira a ser alcalde de nuevo. ¿Por qué lo hace? Sabiendo que de pronto pueden haber otros escenarios y que además usted ha demostrado que puede representar a Soacha en un Congreso de la República, por ejemplo. Buenos días a Periodismo Público. Muy importante que la opinión de Soacha consulte esta página donde se habla de la ciudad y sus inquietudes. ¿Por qué ser alcalde de nuevo? Me he preparado 30 años. Tengo la experiencia, tengo la capacidad, tengo la entrega, tengo la capacidad de servicio, pero también tengo un programa y soy capaz de sacar a esta ciudad de la crisis que hoy afronta los ciudadanos de Soacha. Esta ciudad requiere de sus mejores hombres, de sus mejores ciudadanos. Recoger el paciente que queda no va a ser fácil. Se requiere la madurez, se requiere la inteligencia, pero ante todo, buscar la unidad, buscar reconciliación. Está muy segmentada, está muy fraccionada. Este gobierno deja una ciudad totalmente fragmentada, dividida, sin gobernabilidad, sin norte, sin política, sin propuestas. Y por eso hemos asumido el reto de sacar adelante nuestra ciudad en los próximos 4 años. Bueno, usted dice recoger el paciente no es fácil, y si no es fácil, entonces ¿por qué lo hace? ¿Por qué quiere enfrentar una situación tan caótica como la que usted describe? Porque estoy preparado para ello, y yo soy un hombre que me gustan los retos. A mí no me gusta nada fácil. Siempre, en toda mi vida política, todas las cosas que he desempeñado, que he tenido, las he luchado, las he conseguido con trabajo, con pasión. A mí me gusta hacer las cosas con amor y con pasión. A mí me gusta la entrega, el sacrificio. Y esta ciudad requiere eso. Esta ciudad no la saca una persona adelante. Yo soy capaz de convocar a todos los partidos, a todas las fuerzas políticas, a todas las redes sociales, empresarios, comerciantes, industriales, ciudadanos, de todos los órdenes, de todos los partidos y de todos los grupos, porque esta ciudad la vamos a sacar todos adelante. Y yo soy preparado para construirle a Soacha una gobernabilidad, un proyecto de gobierno de inclusión social, de cohesión social, pero ante todo sobre la base de la unidad, de la reconciliación, para que todos empujemos para el mismo lado y ver a Soacha pujante en los próximos 4 años, que vuelva a Soacha el buen gobierno. Tenemos una ventaja muy importante en esos 4 años. Va a volver a la gobernación de Cundinamarca un amigo, pero más que un amigo, el candidato que trabaja por la gente humilde, el candidato de las clases populares, el candidato de las mayorías. Hay que reconocerle al doctor Álvaro Cruz su tenacidad, su capacidad, su humildad, pero también haber logrado concitar la voluntad del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Conservador, de Cambio Radical y de todas las redes sociales de Cundinamarca para apoyar un proyecto político. Se requiere inteligencia, humildad y generosidad. Y aquí podemos hacer lo mismo. Soacha necesita que todos sus dirigentes políticos y todos sus partidos tratemos de buscar esa unidad y esa reconciliación, porque lo más importante es la gente y lo más importante es Soacha. Usted dice que se ha preparado para gobernar a este municipio. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué estrategia va a utilizar para comenzar a gobernar y para salir de esa crisis que usted describe? Una vez hagamos la unidad, una vez nos reconciliemos, una vez busquemos los ejes de un gobierno incluyente, participativo y de oportunidad para todos, vamos a desarrollar los programas. Y yo tengo ya en mi plan de gobierno temas específicos. Tengo una propuesta concreta de seguridad, tengo una propuesta concreta de movilidad, tengo una propuesta concreta de espacio público. Tengo una propuesta sobre el mejoramiento del río Soacha. Tengo una propuesta de la universidad pública. Tengo una propuesta para desarrollar en el tema del transporte público y urbano. Pero ante todo, una propuesta social para reivindicar a los niños, a las madres comunitarias, a los adultos mayores y darle a Soacha una respuesta clara en el tema del medio ambiente. ¿Por qué está tan seguro usted de la unidad? ¿Cree que lo van a respaldar todos los movimientos políticos? Es que la unidad no se consigue de dientes para afuera. La unidad hay que construirla. Y la gente y los ciudadanos nos tienen que ayudar a construir esta unidad. La unidad no es un embeleco de Fernando Ramírez. Es un sueño y una esperanza que tenemos todos los soachunos, que algún día, ojalá en este periodo electoral, podamos concitar la voluntad de los partidos o de todos los partidos, la reconciliación y la unidad de nuestras gentes. Porque Soacha necesita que los próximos 4 años, quien gobernemos a Soacha, hay que gobernarla sobre esos principios y esos postulados de la unidad y la reconciliación y de la inclusión social y de la cohesión social. Si no no va a ser viable sacar adelante esta ciudad. Aquí nos toca a todos, empresarios, comerciantes, industriales, ciudadanos de todos los partidos y de todos los grupos, para poder desarrollar una propuesta de gobierno que al final del proceso seamos capaces de bajar los índices de pobreza que reclaman los ciudadanos. Yo estoy comprometido con mi ciudad a hacer un gran pacto social por Soacha. Al terminar mi periodo de gobierno, podamos mostrar que hemos sido capaces de dar la cobertura en servicios, la cobertura con calidad en educación, la universidad pública, un transporte digno para las gentes del municipio, con terminales de transporte organizados, con paraderos organizados, con rutas y horarios organizadas, con un medio ambiente que permita que los ciudadanos podamos disfrutar de un medio ambiente digno, que podamos querer al río Soacha, no tenerle miedo al río Soacha. Hay que querer al río Soacha, y para quererlo hay que embellecerlo, hay que mejorarlo. Tenemos que trabajar en toda la parte de cultura y el deporte. Ustedes saben que cuando yo fui alcalde, yo dejé 3 grandes proyectos deportivos: el Campo de los Locos, el Parque Cagua, los parques de Compartir, los parques de San Mateo. No solamente nos toca volver a recuperar esos parques que perdimos, sino hacerle una gran ciudadela deportiva a Soacha, y en eso vamos a comprometer al gobernador Álvaro Cruz y al gobierno nacional para darle a Soacha un par de parques dignos de la ciudad del municipio de Soacha. Y el Transmilenio no puede seguir siendo una promesa. Usted sabe, y lo sabe la opinión pública, que fue en el gobierno de Álvaro Cruz, fue en mi presencia en el Congreso de la República, y fue el apoyo del alcalde de la época, con el consejo de la época, con el apoyo del presidente de la época, que la universidad pública para Soacha y el Transmilenio fue un compromiso de nosotros, y lo cumplimos. Y mire la ironía de la vida, Ariel. Nos toca volver después de 8 años a ser los que nos va a tocar sacar ese proyecto de la universidad y de Transmilenio, que no fueron capaces en estos 4 años de sacarlo adelante, para darle ese sueño y ese anhelo a los jóvenes de Soacha para que puedan estudiar, y a los ciudadanos que se transportan todos los días a la ciudad de Bogotá a trabajar, a estudiar este proyecto de Transmilenio, que indudablemente va a mejorar la calidad de vida de los soachanos. Usted toca muchos temas, y en el discurso se escucha muy bueno, pero en la práctica, ¿de dónde va a sacar la plata si es que Soacha no tiene recursos? Yo voy a hacer unas reformas importantes en el municipio. Por ejemplo, para dar calidad de vida necesitamos hacer y rediseñar nuestro plan de ordenamiento urbano. Aquí no podemos seguir haciendo vivienda de interés social. Todo el mundo se queja de qué es que la vivienda de interés social, qué es que llegan más viviendas. Pero si es que no tenemos un POT que realmente le demos una propuesta a los inversionistas de otro tipo de vivienda, yo voy a reformular el POT municipal para mostrarle al inversionista, para hacer una zona franca en Soacha, para construir un centro de negocios y de servicios, para generar riqueza y generar empleo. Vamos a reformular nuestro POT para permitir que en Soacha se haga vivienda de estrato 3, 4 y 5, para traer gente con más capacidad de ingreso, para hacer barrios más dignos para la gente. Eso no echa pie atrás el tema de la reformulación del POT. Los recursos, si nosotros logramos traer la industria, si nosotros logramos comenzar a producir en el 70% del territorio que estaba al día, zona rural, tenemos buenas tierras, tenemos agua, ¿por qué no generamos empleo a través de la agricultura, de producir alimentos? Esta ciudad tiene 1 millón de habitantes en menos de 10 años, y debemos prepararla para comenzar a producir nuestros propios alimentos, nuestra propia infraestructura, nuestra propia industria. Aquí hay que abrirle el camino a la industria y a la inversión y al comercio organizado, para que no den los recursos y la riqueza que están reclamando los ciudadanos, y poder hacer las obras que la comunidad reclama. Pero aparte de eso, comprometer la nación, comprometer al próximo gobernador de Cundinamarca. Mire, aquí nos aprobaron 100.000 viviendas, y es un proyecto nacional y un proyecto que beneficia al país, pero también le da un rédito al gobierno nacional como política de vivienda. Perfecto, pero ¿quién nos va a pagar o hacer las obras que nos van a generar el impacto de 100.000 nuevas viviendas? Pues hay que asumir un reto de hacer una agenda de trabajo con el presidente de la República y con el gobernador de Cundinamarca, para que esa deuda social por las nuevas viviendas le den a Soacha la infraestructura y los recursos para hacer el equipamiento y la infraestructura que están reclamando esos nuevos ciudadanos. Entonces, aquí nos toca hacer una agenda con Cundinamarca, con Bogotá, con la nación, para que esos recursos podamos financiar las obras que está reclamando la gente en los próximos 20 años. ¿Pero no sería ir de cierto modo en contra de las mismas políticas del gobierno nacional? Porque recordemos que el mismo presidente acaba de aprobar aquí en Soacha la ley de suelo urbanizable, estratos 1 y 2 para Soacha. ¿No es una política de Estado? ¿Se puede como municipio ir en contra de eso? Es que concertar no es pelear. Pero si entra esa concertación no se da qué hacer. No, hay gente que apoya el proyecto, hay gente que censura el proyecto. Y yo creo que aquí lo que hay que concertar es con la nación, porque ya tomó una decisión, defender un proyecto. ¿Qué le corresponde al alcalde futuro de Soacha? Concertar con la nación una inversión y una propuesta de obras y servicios que reivindiquen la gente de nuestro municipio. Entonces yo creo que concertar con la nación no es pelear con la nación. Fernando Ramírez va a concertar con el presidente de la República, concertar con el gobernador de Cundinamarca, concertar con el alcalde de Bogotá, previa agenda establecida. Por ejemplo, una agenda para aumentar el pie de fuerza, una agenda para que la CAR cumpla en Soacha los compromisos que tiene con el medio ambiente y con la recuperación de humedales y medio ambiente, una agenda con Bogotá para mirar todo el tema de seguridad, todo el tema de competitividad. Soacha puede hacer convenios con la ciudad de Bogotá para mejorar la movilidad, la seguridad, para mejorar la autopista al sur. Se requiere desprendimiento, capacidad, formación y tener claro que hay que estar preparados para ganar las elecciones, pero también hay que estar preparados para poder gobernar y saber gobernar. Y yo tengo la capacidad y tengo la experiencia y tengo la formación y tengo el recorrido que me ha dado la vida pública de 30 años para asumir este reto de sacar a mi ciudad adelante en los próximos 4 años y que a Soacha vuelva el buen gobierno. Dos temas para terminar. Si alguno de los candidatos le propone que se una, que usted desista, ¿lo haría o va a ir hasta el final? ¿Usted quiere alcaldía? Yo sigo hablando de la unidad, pero la unidad no quiere decir que es la entrega de uno con otro. ¿Cómo la interpreta usted entonces? Yo la interpreto para que todos los partidos y todos los candidatos le digamos en las tarimas, en los foros y en los debates, que este municipio no aguanta más divisiones, más confrontaciones, más corrupción, más negligencia administrativa, más persecuciones políticas. La unidad es fundamental para gobernar, y si mañana uno o dos o tres candidatos plantean el tema de la unidad, tendrá que haber un mecanismo decoroso, unas reglas de juego, una fórmula que sea capaz de legitimar esa unidad. La unidad no es la entrega de un candidato a otro. La unidad se construye con una propuesta, con un programa, y tendrá que haber un mecanismo de selección digno y legítimo que pueda contribuir a que lleguemos a tener un ejemplo como el de Cundinamarca, por no ir tan lejos, Ariel. Entonces, que se quiere y que se aclare que la unidad no es la entrega de una persona o de un partido a otro. Hay que construirla, hay que tallarla, y al final del proceso tiene que haber un mecanismo que legitime esa unidad, y yo sí estoy dispuesto a legitimar esa unidad con algún mecanismo que realmente sea digno para los partidos y para los candidatos. Pero yo entonces interpretaría que definitivamente usted no desistiría de su aspiración. Es que no es desistir y no es obligar a un candidato que decline. Es que nos tenemos que juntar, nos tenemos que unir en torno a unas propuestas programáticas, en torno a un ideario político, en torno a una capacidad que tienen los partidos, porque los partidos también son responsables del próximo devenir de Soacha. Los partidos no pueden ser ajenos, ni tampoco los ciudadanos, ni los empresarios, ni los comerciantes. Tenemos que unirnos en torno a un programa, a unas ideas, a unas voluntades que yo las tengo. Tengo la disposición de hacerlo, pero el mecanismo de la unidad para definir quién es quién tendrá que darse en ese proceso de concertación. Y habrá un mecanismo que nos legitime, porque lo que quiere Soacha es unidad y progreso y buen gobierno en los próximos 4 años. Ahí tenemos unos días y un tiempo para que se den esos espacios que estamos buscando, y es en anhelo. Yo tengo la experiencia, tengo la capacidad y tengo la formación y tengo el desprendimiento de construir y ayudar a construir esa unidad. Que al final, ¿quién queda? Que quede el mejor, el que tenga la mayor fuerza, los mejores acuerdos, el que tenga la voluntad de los ciudadanos, el que la opinión marque el terreno de qué candidato merece que esta ciudad crezca y progrese en los próximos 4 años. Y yo me siento y tengo la capacidad y tengo la confianza de que es Fernando Ramírez. Pero si los demás dicen lo mismo, ¿qué hacer? Bueno, lucharemos hasta el último minuto que realmente se pueda. Es que esto no es porque yo quiero. Es que esto es por capacidad. Esto es por experiencia. Esto es por méritos. Esto es con un programa de gobierno y con unas propuestas concretas para el municipio. Es que los caprichos no pueden ser, es que me tocó y es que yo quiero y es que yo deseo. No, los deseos y las voluntades de la gente son muy respetadas. Todo el mundo tiene derecho y todo el mundo tiene ilusiones, pero solamente podrá llegar uno. Y el que va a llegar es el que tenga la mayor capacidad, la mejor voluntad de servicio, el mejor programa. Y aquel que tenga la confianza del ciudadano de que los próximos 4 años van a ser mejor que los que llegan. Mire, mi partido Cambio Radical estuvo en oposición 4 años, pero oposición constructiva. Nosotros tenemos la alternativa de poder. Hemos generado un espacio en la vida de Soacha que lo vamos a reclamar en esas elecciones, con candidato, con programa, con una lista excelente al Consejo, con un grupo de ediles muy importantes. No somos los responsables de la crisis de este gobierno. Entonces, los ciudadanos saben quiénes fueron los responsables de esta crisis. Nosotros estamos con la bandera en alto de nuestro partido, que ha estado en oposición estos 4 años, oposición constructiva, pero también somos alternativa de poder. Y no se le olvide, Ariel, una cosa, para recordar a los soachunos, es que yo vengo de perder una alcaldía con más de 19.300 votos. Tengo la legitimidad para reclamar el espacio que me negó la ciudad hace 4 años y que hoy, con una lista mucho más pujante, con una formación y una experiencia de 4 años más preparándome para asumir este reto que se definirá el 30 de octubre en las urnas.